hacerte saber, no hay respuesta, me quiero morir. Estoy seguro de no merecer que tú me ignores, mujer. Me gusta tu forma de ser. Me gustas, me haces estremecer. Puedo hacer, me gusta.